Muy bien, bueno, la vamos a saludar. Hola Noelia, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a ustedes y a toda la audiencia. Bien, estamos aquí en este pañuelazo que se está llevando a cabo y con este proyecto que entró el 10 de abril, ¿qué expectativas se tienen desde el Frente de Izquierda de los trabajadores y las trabajadoras? Mira, la expectativa está puesta en realidad en lo que vaya pasando en las calles y en ese sentido son altas porque viene surgiendo desde hace años un movimiento de mujeres con muchísima fuerza y recién charlábamos con tu compañera cómo es impresionante la cantidad de jóvenes, mujeres y varones que se suman a esta lucha, a esta causa en todo el país, en cada pueblo, en cada ciudad. Entonces, desde ese punto de vista, es una nueva generación que ha nacido a la vida política, podríamos decir, con una expectativa que es el del derecho a decidir, el derecho de que no haya más muertes por abortos clandestinos. Creo que en ese sentido es muy, muy importante lo que se está gestando. Luego está el Congreso adentro y cómo, bueno, ahí vemos las diferentes maniobras que hacen algunos, que todavía no dicen, que dicen, que podría pasar en diputados, pero no en senadores. Yo creo que, es un excelente momento ante cuando no están las certezas, dentro de lo que podría ser el poroteo del Congreso, que la certeza de la calle y de la lucha sea la que nos marque el camino en este momento. Por eso es muy importante el pañuelazo del día de hoy, la movilización del 4 de junio y el 13 de junio, que es el día que en teoría se votaría, hacer una enorme movilización, pero no sé, que de aquí a esa fecha no paremos en la cantidad que tenemos que hacer en las calles en todo el país. Venimos de noticias internacionales que han sido buenas en este sentido, como el de Irlanda, que fue este fin de semana, o sea, un país que se podría catalogar también con muchas presiones eclesiásticas, y creo que aquí las hay, las sigue habiendo muchas presiones en ese sentido para ir en contra. Yo tuve la oportunidad de participar en un debate en el Congreso y allí estaban los que se autodenominan pro vida, médicos hablando de cuándo ingresa el alma, otros hablando, bueno, también hablando de lo que significa esto para las niñas que no tienen ni siquiera el derecho al aborto no punible, y que en Mendoza estamos justamente ante un nuevo caso, que es este caso de la niña de 11 años que no se le ha garantizado este derecho, ¿no? El aborto no punible, la interrupción legal del embarazo. Veníamos también de Salta con Urtubey, que por hacer un decreto provincial le coartaba el derecho a una niña, y todo esto gracias a la lucha de las mujeres se ha ido revirtiendo. Esperemos que en Mendoza también le llegue esa hora y que el gobernador y quienes están al frente del Ministerio de Salud, de la Secretaría de Género, escuchen de una vez por todas el clamor que tiene, que no solamente es una lucha nacional, sino que acá tenemos un derecho negado hace un siglo. ¿Hay nuevas voluntades políticas o el movimiento de mujeres está creciendo cada vez más y llega a lugares donde era impensado? No, yo creo que llega a lugares donde es impensado. Hace que, por ejemplo, que en las casas, en las mesas de familia, esto se debata, que en los lugares de trabajo, en las fábricas, en lugares donde quizá no era algo que se charlaba, esto se está charlando en el colectivo, en todos lados. Uno lo puede ver, no solamente en las redes, en todos lados. Y creo que las voluntades que se van cambiando, ¿no? Quizá no sean a partir de convicciones, ¿no? Pero no, lo que interesa es que salga la ley en todo caso, y que los senadores y los diputados nacionales dejen de pensar desde sus personalísimas opiniones acerca de muchísimas cosas y empiecen a pensar en la salud de las mujeres. Si sale la ley, si diputados da la media sanción finalmente, que es lo que estamos esperando, y senadores, que sabemos que también es un poco más complejo, ¿qué vendría después? Bueno, está el proyecto que está proponiendo la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, que plantea, además de la anticoncepción y de la educación sexual integral, tiene que ver con que esta sea una práctica que se pueda realizar en los hospitales públicos para todas aquellas mujeres que lo desean, partiendo en primer lugar de poder abordar este tema, es decir, ante los embarazos no deseados poder abordarlo, poder charlarlo, poder establecer diferentes opciones que tiene esa mujer, y entre ellas también manifestar que está la interrupción legal del embarazo, voluntaria, perdón, del embarazo. Entonces, esto sería los hospitales públicos, y lo que sucedería, creo que básicamente sería que la clandestinidad se dejaría de llevar muertas, la clandestinidad se dejaría de llevar, de estar con ese miedo, con esa incertidumbre de estar en la clandestinidad, incluso para aquellas que no, que van hasta las clínicas privadas, se diría, también ese silencio, esa también es perjudicial, la muerte es perjudicial, las mutilaciones que quedan, el estigma que quieren ellos que tengan las mujeres, ¿no? Porque no es cuestión que las mujeres que han abortado se sienten estigmatizadas, pero es casi algo que hoy por hoy no se puede decir todavía. Creo que eso ya empezó a cambiar igual, ya empezó a cambiar, y creo que a partir de este proyecto de ley, si se aprueba tal como está, va a pasar. Después hay otros proyectos que hablan de despenalización o de ampliar el fallo FAL, que es el que permite a las mujeres abortar según el Código Penal que está vigente, a partir de un problema de salud, en un sentido amplio de salud, como dice la Organización Mundial de la Salud. Bueno, hay diferentes proyectos, pero lo que estamos pidiendo todos es que se apruebe el proyecto de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, que garantizaría anticoncepción para, perdón, educación sexual para decidir, anticoncepción para no abortar y aborto legal para no morir. Noelia, te agradecemos muchísimo. Gracias a ustedes. Ahí escuchábamos entonces a Noelia Barbeito del Frente de Izquierda de los Trabajadores y las Trabajadoras.